Sé que el infierno no está lejos y hay recuerdos que me queman. La música pa' mi droga, porque me corren la pena. No niego que fue mi culpa, aunque me obligó el sistema. Cuanto más quieres dinero, más el alma se envenena. Mi profesión nunca fue entendible para la sociedad. Me acostumbré a andar solo, a moverme en la oscuridad. Llegué a estar en lo alto sin notar la gravedad. A veces pienso si fueron limitación o necesidad. Daría la vida por los míos en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, bro, sin importar distancia. Sé que segundo a segundo investigaciones avanzan. En la tierra los demonios con ángeles transan. Mi vida en una balanza va sin calibrar. En un país que nunca alcanza pa' vivir ni hablar de rap. Acepto que elegí vivir así, ahora ya está. De ahora en mano lo que escriba, sino cómo es que lo redacta. Siempre lean nunca sapo pa' que mentir o inventar. Pa' nadie es una ciencia invertir y duplicar. No es cuestiones de ser sicario, es solo el instinto animal que en asunto de vida o muerte que se aprende a disparar. Por eso es que rimando mato, solo por pasar el rato. Ustedes no rompen ni un plato, si yo no gano el empato. Pa' que hablar de palabreo, ustedes de su estampato. Pa' vivir la muerte le firma el contrato. Esto es solo por un rato y no te salvan amuletos. Los tatuajes son el envoltorio de todo mi esqueleto. Salud, libertad y fortuna para un futuro concreto. Manteniendo la real pa' nunca perder el respeto. Encuentro el cobo en Boedo. El barrio. Siempre ando en busca de dinero. Amor. Mismo negocio, mismo juego. Gang. Haciendo la mierda que quiero. De Cutralco hasta Boedo. Mismo negocio, mismo juego. El barrio. Siempre ando en busca de dinero. Perdona padre por vivir así. Perdona madre por mentirte. No supe hacerte sentir. Lo que la calle enseña en cuotas lo pago con escupir. Pero no pienso arrepentirme de todo lo que conseguí. No conozco el trabajo, la droga, el dinero lo trajo. Por eso es que sigo con los pobres y estando abajo. Sangre de paisano, amor a Dios y a mis hermanos. Que no se olvidaron que si sonríen yo me relajo. Y ahí es cuando pienso y me traslado a mis comienzos. Cuando encapuchado tras el portón vendía en silencio. Tantas almas de bandidos que si no han muerto están presos. Pueden afirmar que sobran verdad en todos mis versos. Te suena oscuro, las cuerdas me hicieron un nudo. Cuando hablo de mi pasado y recuerdo los golpes duros. Siento que ya no hay futuro, que me muero si me apuro. Pero el diablo se va a sentir más fuerte si yo lo ayudo. El karma llega y alcanza el mejor estratega. Pero va a quebrar primero aquel que no tenga fe ciega. Porque he visto hasta los más picantes pidiendo monedas. Por querer jugar cochino en el sitio que no se juega. Real nega, como Beltrán ando en la pega. Cantándoselo a la calle hasta el día en que yo me muera. Y aunque los temas de calle no son moda ni se pegan, no me olvido que la calle manda y te pega. Fela. Tráfico. Esto no es música, es droga. Un movimiento negro.